corillo activado. Pito, en los inmortales. Dice, dice. Pásame la manita y digo a su nombre, gloria. Pásame la manita y digo a su nombre, gloria. Pásame la manita y digo a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Pásame la manita y dime quién vive. Pito. Pásame la manita y dime quién vive. Pito. Pásame la manita y dime quién vive. Soy el crema, activo tus emociones, que estás olvidando las penas y te envuelve tú conmigo porque ese tiempo te llena.